El otro punto que me parece importante, para que no lo olvidemos también, es el problema que tenemos con el entorno. Nosotros estamos, y yo estoy asustado, que el año pasado la melina y la palma venían estaquillando. Yo vine en noviembre del año pasado a la asamblea. Y ahora ya están todas las plantaciones grandes y las comarcas van a ir desapareciendo. Por eso yo les digo, y ahí un compañero decía, no se puede hacer mucho por cómo no. Y yo les digo, nosotros queremos apoyarlo como FENACOP. Y si ustedes quieren defender el proyecto de cacao, ¿saben cuántos cacaoteros ya le vendieron a la melina? 30. Hasta el año pasado, hasta noviembre del año pasado. De seguro ahorita ya van por 60. Y después lo que vamos a hacer es ocupar estos túneles para que nos disequen y no nos pudramos y no nos engusanemos. Porque ahí no va a haber cacao. O sea, hay que pararse hoy para no llorar mañana. Nosotros tenemos capacidad de hacer algo. Miren la cooperativa, dice que está en el Movimiento Orgánico Nicaragüense, está en la Mesa Nacional de Cacao, está haciendo alianza con los de la Fundación del Río para Turismo, anda con Acordar para ver lo de la ampliación de la infraestructura, con FENACOP para el tema de la comercialización y la asistencia técnica. Si tienen capacidad de aliarse, si tienen capacidad de traer recursos a través de la organización, ¿qué chiste tiene que los que vienen a apoyar vean cómo ustedes están entregando lo que tienen, están entregando la valija? Y eso no se puede permitir, ¿verdad? Entonces yo creo, compañeros, de que la ordenanza que sacó la alcaldía de parar el avance de la melina y la palma no depende de que el alcalde firme el decreto, depende de que no paremos, ¿verdad? Porque de lo contrario no se para.